La demencia. El día de hoy hablaremos de la demencia. Para comenzar, debemos definirla. Por lo que podemos señalar, la demencia es un trastorno mental caracterizado por una pérdida de la capacidad de pensar, razonar y recordar. Cierto. Además, hay que recalcar que es progresiva, es decir, empeora con el paso del tiempo y finalmente los síntomas asociados a ella son lo suficientemente severos como para interferir con el trabajo, las actividades sociales y el funcionamiento diario de las personas. Buen dato. También me parece importante decir que la demencia puede afectar tanto a jóvenes, adultos y ancianos, aunque es cierto que algunos estudios han evidenciado que una persona llega más rápido a esta condición si sufre de diabetes y principios de Alzheimer. Y para adentrarnos un poco en el tema de la demencia, mencióname, ¿sabes cuáles son algunos síntomas? He leído que los síntomas de la demencia pueden variar en intensidad y gravedad. De igual manera, el orden en que aparecen puede no ser el mismo. Algunos de estos síntomas son la pérdida de la memoria reciente, que se refiere a que las personas con demencia olvidan las cosas y no cuentan con la capacidad de recordarlas de nuevo. Un ejemplo de esto es que pueden preguntar lo mismo una y otra vez, olvidando la respuesta que se les dio, incluso olvidando que ya habían preguntado previamente eso. Otro síntoma es la dificultad para realizar las tareas habituales, como lo es olvidar cómo cocinar un alimento, incluso olvidar que ya lo habían cocinado. Los problemas en el lenguaje los podemos ver reflejados en los casos de demencia, como lo es el olvido de palabras sencillas o el emplear las palabras de manera incorrecta. La desorientación en el tiempo y espacio se presenta al perder el sentido de orientación aún estando en un lugar conocido, incluso olvidando a dónde iban o cómo volver a casa. Por último, las personas con demencia presentan un razonamiento pobre debido al daño en el razonamiento semántico, como lo puede ser olvidar las relaciones con los miembros de su propia familia. También leí que pueden presentar problemas con el pensamiento abstracto. Las personas con demencia pueden llegar a olvidar qué son los números y qué hay que hacer con ellos. Falta de orden. Las personas con demencia pueden colocar las cosas fuera de su sitio. Cambios en el estado de ánimo. Pueden pasar de la calma al llanto o a la ira en unos minutos. Cambios en la personalidad. Pueden volverse irritables, suspicaces o temerosos. Pérdida de iniciativa. Las personas con demencia pueden volverse pasivas y no querer ir a ningún sitio ni ver a nadie. De acuerdo a la Secretaría de Salud de México, los signos y síntomas de esta enfermedad se clasifican en distintas etapas. La etapa temprana, que es el inicio paulatino, y es posible que pase desapercibida, ya que se presenta la tendencia al olvido, la pérdida de la noción del tiempo y la desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. La etapa intermedia, en la cual los síntomas no son tan evidentes, olvidando acontecimientos recientes, los nombres de las personas, la desorientación en el hogar, la dificultad para comunicarse, los cambios en el comportamiento y la constante solicitud de ayuda con el aseo y cuidado personal. Sí había escuchado eso. Hablan también de la etapa tardía, donde se presenta dependencia e inactividad. Existe dificultad para reconocer amigos y familiares, desubicación en tiempo y espacio, ayuda para el cuidado personal y dificultad para caminar. También había escuchado que en algunos casos existen alteraciones en el comportamiento como agresiones. Con base a los estudios que has leído, ¿podrías comentarnos cuáles son los tipos de demencia existentes hasta el momento? Antes que nada, quisiera mencionar que se han identificado dos patrones clínicos que, aunque controvertidos en los últimos años, resultan útiles desde un punto de vista clínico, ya que facilitan un acercamiento sistemático al diagnóstico diferencial. El primer patrón incluye las demencias corticales, como la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por la afectación fundamental del lenguaje, la memoria, principalmente memoria explícita, praxias, noxias y razonamiento abstracto. El otro patrón lo forman las demencias subcorticales, incluye trastornos como la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, parálisis supranuclear progresiva, entre otras, y se distinguen fundamentalmente por síntomas clínicos que implican afectaciones de los ganglios basales, de ciertos núcleos talámicos y del tronco cerebral. Pero respondiendo a tu pregunta, las demencias más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer. Inicialmente la enfermedad se caracteriza por olvidos frecuentes, desorientación, temporoespacial parcial, dificultades con el cálculo y la denominación, reducción de iniciativa y ausencia de conciencia de enfermedad. Posteriormente y de manera progresiva, aumenta la pérdida de memoria a corto plazo. Empeora el trastorno del lenguaje, pudiendo estar afectada la comprensión. Se añaden además la sintomatología, trastornos práxicos y nóxicos. Existe desorientación temporoespacial y afectación de funciones ejecutivas, formación de conceptos, resolución de problemas. Pueden aparecer alteraciones del comportamiento como hiperactividad, agresividad y alucinaciones. En estadios avanzados de la enfermedad, el paciente es por completo dependiente. Pueden aparecer alteraciones en la memoria remota, los déficits de lenguaje, de praxias y noxias. También empeoran la alteración de las funciones ejecutivas a medida que progresa la enfermedad. Hablando de la demencia vascular, las claves para la diferenciación de este tipo de demencia y una degenerativa pueden incluir inicio brusco, evolución fluctuante, síntomas neurológicos focales y presencia de factores de riesgo vascular. El más importante es la hipertensión, aunque no hay que pasar por alto la diabetes, el tabaquismo y la obesidad. Demencia con cuerpos de Lewy, la cual causa las alucinaciones, el delirio, problemas con el movimiento y una disminución de la habilidad crónica. Y la demencia frontal temporal, donde la sintomatología inicial es fundamentalmente neuropsiquiátrica, incluyendo inhibición, apatía, alteraciones del comportamiento, falta de normas sociales, impulsividad y comportamientos estereotipados y perseverativos. Pueden transcurrir años hasta que el déficit de funciones cognitivas se haga evidente. En un principio, no existe alteración de memoria, del cálculo o de tareas visu o espaciales. En efecto, esas son las consideradas más comunes, aunque también es cierto mencionar que existen algunas menos comunes, como lo pueden ser la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la demencia en casos de VIH, la demencia ocasionada por lesiones cerebrales traumáticas, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es provocada por el abuso del alcohol, y la leucodistrofia. Esto es por mencionar solamente algunos. ¿Nos podrías comentar algunas de las causas o factores que preceden a esta enfermedad? Bueno, es realmente impresionante cómo la neurodegeneración, que es el proceso en el cual las células del cerebro, es decir, las neuronas, se deterioran y se mueren, es la causa más común de demencia y a menudo causa la enfermedad de Alzheimer. Y leí que esta enfermedad representa más de la mitad de todos los casos que existen. Sin embargo, existen algunas causas de demencia reversible. Dime, ¿sabes cuáles son algunas de ellas? Claro, algunas pueden ser los tumores cerebrales, los traumatismos craneales, las alteraciones metabólicas como la hipoglucemia, la hipercalcemia o los trastornos de electrolitos, las enfermedades de tiroides, que son hipertiroidismo e hipotiroidismo, las deficiencias nutricionales de ácido fólico, de vitaminas B2 y de vitaminas B1, y el abuso de agentes tóxicos como lo puede ser el alcohol, las drogas o los medicamentos, la hidrocefalia a presión normal y la depresión. Todo esto suena muy interesante, pero también lo es el proceso de diagnóstico, ya que para diagnosticar la demencia se recomienda una evaluación médica y neuropsicológica completa, que comprenda la historia médica del paciente y una exploración física y neurológica. Es verdad, la exploración de imágenes cerebrales es de suma importancia, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Estas forman parte importante del proceso de diagnóstico, y en algunos casos, otra prueba que puede ser de utilidad es el electroencefalograma. Claro, es importante resaltar que la mayor parte del proceso del diagnóstico de una demencia es por eliminación, descartando cualquier causa potencialmente tratable. Además, también existen test diagnósticos de demencia. Uno de los más utilizados es el llamado Mini-Mental Test. ¿Sabes algo de este test? He leído que se calcula mediante la puntuación en los siguientes aspectos: la orientación, la memoria inmediata y remota, la atención, las habilidades de cálculo, el lenguaje, la lectura, la escritura y la praxis constructiva. Si la puntuación obtenida es inferior a 24 puntos, un paciente con escolaridad básica se puede sospechar que es un caso de demencia, y para puntuaciones inferiores a los 20 puntos es prácticamente diagnosticada. ¿Y la situación en México cómo es? Había leído que de los 12 millones de adultos mayores que hay en el país, alrededor de 800 mil presentan algún tipo de demencia y aproximadamente 8 de cada 10 con este problema es por Alzheimer. Esto según el especialista del Instituto Nacional de Geriatría, el doctor Adrián Martínez Ruiz. ¿Te imaginas qué es lo que se puede presentar en un futuro? Como lo menciona la doctora en neurociencias por la UNAM, Paloma Rojas Rojas, se estima que para el 2050 habrá 131 millones de casos de demencia, por lo cual se señala que es importante continuar con el estudio y los esfuerzos por detectar a tiempo estos males y prolongar, en su posible, sus primeras etapas. Claro, escuchaba que según proyecciones del Banco Mundial, para el 2050 el número de personas de 60 años o más con bajos recursos económicos aumentará en 239%, por lo que considero vendrán retos muy grandes para afrontar. Pero dime, ¿cuál consideras que es el papel del psicólogo en este tema? Bueno, considero que el rol de un psicólogo es el de realizar un abordaje conjunto con los pacientes y la familia a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, estableciendo ciertas terapias que ayuden al paciente a desacelerar el desarrollo de la enfermedad. Y en algunos casos, después del fallecimiento del paciente, se puede continuar el apoyo a la familia con terapias referentes al duelo. Buen punto, considero que en cuanto a sus funciones están las funciones de evaluación y diagnóstico, ya que la evaluación neuropsicológica es actualmente necesaria para el diagnóstico etiológico, junto al resto de las pruebas diagnósticas. Es muy importante la detección precoz para diseñar cuanto antes el plan de intervención. También están las funciones de intervención. Uno, con el enfermo. Estudiar las funciones cognitivas preservadas y afectadas del paciente, así como la existencia o no de alteraciones emocionales, de la personalidad o de la conducta, determinando así el perfil neuropsicológico y su fase evolutiva, necesarias para diseñar el plan de intervención. Y dos, con las familias, mediante información y asesoramiento, prevención de situaciones de máxima sobrecarga o burnout, psicoterapia, apoyo y acompañamiento psicológico, actividades psicoformativas, entre otras. ¿Crees que existan alguna otra? Por supuesto, existe la función de administración de recursos como coordinador del equipo que atiende a un paciente, la función de formación y docencia que consiste en el asesoramiento y formación de cuidadores profesionales, así como asesor multidisciplinar sobre temas relacionados a la psicología. Y también la función de investigador con el fin de aumentar el conocimiento científico sobre la enfermedad y de esta manera avanzar en la eficacia de nuevos programas y herramientas psicológicas para la aplicación a los pacientes y a sus familias. Es importante señalar que la demencia irreversible requiere un cuidado continuo y especializado. Suele ser necesario hacer arreglos especiales en diferentes aspectos, además de que la familia y el cuidador del paciente con demencia deben tener un apoyo psicológico constante para la ayuda continua de todo lo que se pueda presentar. Actualmente, no hay cura para las demencias comunes causadas por la neurodegeneración progresiva, que incluye la enfermedad de Alzheimer, los trastornos frontotemporales y la demencia con cuerpos de Lewy. Aunque es cierto que es posible tratar algunos de los síntomas de la demencia y de las afectaciones que causan demencia o que tienen síntomas parecidos a esta enfermedad. Una mejor comprensión de las demencias, así como de su diagnóstico y tratamiento, hará posible que las personas afectadas y sus cuidadores puedan vivir su vida más completa y también puedan enfrentar los retos diarios que se les presentan. En este sentido, existen recomendaciones para disminuir el riesgo de desarrollar demencia. Algunas de estas recomendaciones son mantener un estilo de vida saludable desde edades tempranas, realizar ejercicio, tener una buena alimentación y atender correctamente alguna enfermedad como diabetes e hipertensión. Esto nos ayudará a disminuir muchos factores de riesgo, no solo de la demencia, sino de muchas otras enfermedades. También es importante considerar la atención médica continua. La grabación y producción de este podcast fue realizada por Citlali Saraí Martínez Hernández y José Eduardo Soto Vela, estudiantes del programa Swayed en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, para el módulo 303, el campo aplicado de las neurociencias del comportamiento.